El discipulado. Lección 6. Discipular a la gente común. Hola mi amigo, en este estudio veremos que aunque la misión es evangelizar a todas las naciones, a todas las tribus, razas y pueblos y a todas las clases sociales, y a pesar de que a veces desde el punto de vista humano tal vez nuestra tendencia sea preferir a las personas de un mejor nivel social, cultural, económico, la misión incluye el discipulado también de personas simples y que aparentemente no tienen mucho que ofrecer a la iglesia. Inclusive porque Jesús pertenecía a una familia pobre. ¿Sabes? Jesús no entró a la historia como un potentado que desde las alturas de su poder ordenó a todo el mundo lo que tenía que hacer. No, no, no. Jesús bajó al barro de la vida, se hizo pequeño y conoció en carne propia lo que es el sufrimiento y la pobreza del ser humano. La madre de Jesús, María, era una mujer del pueblo, buena y sencilla, pero del pueblo, de corazón grande, con una inmensa fe en Dios, pero del pueblo. Su padre adoptivo era carpintero, José. Jesús, como hijo de gente pobre, conoció desde el nacimiento las privaciones de los pobres. No tuvo ni dónde nacer. Su familia no encontró a nadie que los recibiera en su casa, ni tampoco hubo lugar para ellos en la posada pública. El amor le hizo compartir el nacimiento de los más pobres de este mundo. Oh, queridos, Jesús nació en la última miseria, en una caballeriza abandonada, con una batea por cuna, y comenzó a sentir en su carne el desprecio que a veces sienten los pobres, fruto amargo del egoísmo humano. El origen de Jesús fue, pues, un origen humilde. La Biblia registra el hecho de que por ocasión de la purificación de María después del nacimiento de Jesús, la familia de Jesús llevó al templo dos tórtolas como sacrificio. En realidad, la ley de Moisés decía que el sacrificio de purificación debería ser hecho mediante un cordero, pero habría una excepción para las familias pobres. Para ellas no era fácil adquirir un cordero, entonces Dios aceptaba una tórtola como sustitución. Ahora, el hecho de que los padres de Jesús llevaron dos tortolitas muestra el estado de extrema pobreza de la familia. Entonces, Jesús nació en un pesebre porque la familia no tenía dinero para pagar un hospedaje. Por lo tanto, discipular a los pobres es también parte de nuestra misión. Porque el fundador del cristianismo, el propio Señor Jesucristo, nuestro propio maestro, fue un hombre pobre. Lo que necesitamos entender es que el hecho de que el Evangelio encuentre a las personas en la extrema pobreza y el hecho de que debamos buscar a las personas en el lugar donde se encuentran no significa que ellas, después de haberse transformado en discípulos de Jesús, tengan que seguir siendo simples, pobres y humildes. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Aquí mencionaremos dos milagros de Jesús que enseñan la lección de la transformación de cosas simples en algo trascendental. El primer milagro es el de la transformación del agua en vino, por ocasión de las bodas de Caná. Y el segundo es el de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 15.000 personas. En ambos casos, Jesús toma cosas simples como el agua, el pan, un pececito, para hacer maravillas. Quiere decir, nada puede existir más simple que el agua. Es lo mínimo que un ser humano puede tener para vivir. Nada tampoco puede ser más simple que el pan. Es lo mínimo que un ser humano puede comer para vivir. Los cinco peces que se mencionan en la Biblia por ocasión de la multiplicación no eran corvinas ni cojinovas. No eran peces grandes. La palabra griega usada para referirse a este milagro se refiere a un insignificante pececito, como decir una pequeña anchoveta, solo que de agua dulce. Y Jesús toma esas cosas simples, diminutas, insignificantes, y con ella hace milagros, las transforma en cosas grandes. Milagros de transformación. El mensaje es que cualquier cosa insignificante en las manos de Dios se transforma en algo trascendental. Jesús tomó 12 pescadores simples y sin muchas letras, y con ellos estableció el cristianismo que revolucionaría al mundo. Tomó a una mujer despreciada como la samaritana y con ella evangelizó toda Samaria. Tomó a un endemoniado y evangelizó a través de su testimonio toda la región de Gadara. Por lo tanto, el hecho de que conquistemos personas humildes para Cristo no significa que ellas deban continuar en ese estado. En las manos de Dios, esas personas tienen que volverse grandes. El Evangelio no nos libra solo del pecado, nos libra también de la ignorancia, de la mediocridad, de la pobreza y de la apatía. Pedro es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es un ejemplo de cómo Jesús toma personas comunes y las transforma en instrumentos poderosos para el cumplimiento de la misión. Creo que nadie puede dudar del hecho de que Pedro fue uno de los personajes más influyentes en el cristianismo. Pero cuando Jesús lo encontró, él era apenas un rudo e ignorante pescador, inculto, egoísta, lleno de complejos, traumas. Le gustaba hablar antes de pensar y generalmente lo hacía para aparecer, para mostrarse, para dar la impresión de que sabía cuando no sabía nada. Pero Jesús lo tomó en sus manos, barro, simple, barro, y lo fue moldando poco a poco. Algún tiempo después, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién la gente decía que él era, nadie supo responder. Cada uno dio su respuesta, pero una respuesta inapropiada. Entonces aparece Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo que eso se lo había revelado el Padre que estaba en el cielo. Y aquí podemos ver que Pedro ya empezaba a desarrollarse. Se estaba volviendo sensible a la voz del Espíritu y era capaz de entender la revelación divina. Ya no era un simple rudo pescador. Asimismo, a pesar de su crecimiento, por ocasión de la crucifixión, Pedro negó a su maestro, se avergonzó de él, tuvo miedo y fue derrotado por la presión social. Entonces cualquiera pensaría que después de aquella traición Pedro era un caso fracasado, pero Jesús nunca fracasa. Y él le dio una nueva oportunidad y el discípulo aprovechó esa oportunidad y finalmente se transformó en el corajudo predicador del Evangelio. La Escritura afirma que hasta la sombra de su manto operaba milagros. Y la tradición relata que él fue crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado como su maestro. Entonces, querido, jamás te atrevas a pensar que por el hecho de que aparentemente alguien no sea mucha cosa a simple vista, no sea precioso a los ojos de Dios. Ni que el Señor no sea capaz de transformarlo para su gloria y su honra. Vamos ahora a leer Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Esta es la cuarta parte del estudio y tiene que ver con el valor de un ser humano, por más simple que parezca. Mira lo que dice. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Ah, querido, la vida golpea, ¿sabes? Y a veces golpea tan fuerte que te hace sentir inútil. Ahora, yo puedo entender que las circunstancias difíciles te hagan sentir mal, pero lo que no entiendo es que alguien se sienta en el derecho de disminuir tu valor. Sin embargo, todos los días, en la escuela, en el lugar de trabajo, en la calle y hasta en la propia familia, vas a encontrar personas que se deleitan en destruirte y ni siquiera perciben lo que están haciendo. Pero el texto que acabamos de leer habla del valor infinito que tú tienes para Dios. Un pajarillo vale más para el Señor, vale mucho. Ni un pajarito muere sin que Dios sepa. Solo que Cristo no vino a morir por los pajaritos, por más valiosos que ellos sean. Vino a morir por ti y eso es lo que tienes que recordar cada vez que te sientas tentado a pensar que no vales mucha cosa. Lo que importa es colocar lo poco o lo mucho que crees que vales en las manos de Dios y permitir que Él te molde, que Él te lapide como a una piedra bruta, hasta transformarte en un precioso diamante. El cristianismo no reconoce clases sociales ni diferencias humanas. Uno de los tantos valores del cristianismo es que derribó las barreras que el pecado levantó. Esta es la última parte de nuestro estudio. Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son en Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. ¡Qué maravillosa noticia! Jesús derribó las barreras. Ahora, de acuerdo a Éxodo 20, versículos 8 al 11, uno de los instrumentos que Dios usa para derribar las barreras dentro del cristianismo es el sábado. Leamos el texto, Éxodo 20, a partir del versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo, pues 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él alguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Hay una idea clara en este texto. El sábado es un día de adoración para todos, sin excepción y sin acepción. Para ti, para tu hijo, para tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, para el extranjero que está dentro de tus puertas, en fin. En el sábado no hay patrón ni hay empleado, no hay rico ni hay pobre, no hay mexicano ni hay brasileño, no hay raza, no hay banderas, no hay idiomas. Todos somos colocados en el mismo nivel de adoradores. El sábado es, por así decirlo, el día de la igualdad. Pero lo interesante es que el sábado es apenas un instrumento, porque el verdadero nivelador es Cristo. Eso lo dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Mira, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo libre, sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Ves? Cristo es el verdadero nivelador. Él es el que coloca toda la raza humana en el mismo lugar. Él es el que rompe las barreras del estatus, las clases sociales o raciales. Es el Señor y usa el sábado como una herramienta de nivelación, al declararlo como un día de adoración para todos y al iniciar en el creyente el proceso de restauración a la imagen y semejanza del Padre. Por eso, querido, es por esta razón que nosotros, como discípulos del Maestro, debemos buscar no solamente a las personas que nos parecen importantes. No debemos mirar a las personas y decir, bueno, él podrá ser un grande hombre, un gran instrumento de apoyo a la iglesia. No, no. Gente que aparentemente no vale mucho. Y nadie mejor que un niño. Por eso no podemos menospreciar a los niños. Tú no sabes el potencial de un niño. Pero debemos buscar gente común, gente simple, evangelizarla, hacer de esas personas discípulos. Y ahora, una vez hechas discípulos, esas personas son transformadas. Y esa cosa simple, pequeña, insignificante en las manos de Dios se transforma en algo poderoso, grande. Esa es la misión de los discípulos. Que Dios nos bendiga. Derechos reservados, Pan de Vida Productions, 2013. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Bullón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a